Capítulo 1. Fuera del campo de batalla. Koshiro. En una villa ninja nadie puede ser indefenso. Claro está que no todos van a ser máquinas para matar perfectas, pero los prospectos nunca dejaban de buscarse, ni entre los hijos de los más fuertes, ni en la prole de los aldeanos que tenían la posibilidad de vivir más pacíficamente, pero sin gloria alguna. De esa manera encontraron a Jingoro, Nenki, Yashamaru y Koshiro, buscando talento fuera de la élite. Daba lo mismo. Una vez que la capacidad era descubierta, los padres y la humildad de estos era olvidada, mientras los críos en cuestión tuvieran en sus venas la sangre Iga. Mamá y papá, si es que lo sabía, dejaban de existir y eran suplidos por un maestro. Neiya era un claro ejemplo, siendo la mujer tan distraída que llegó a olvidar que alguna vez tuvo una pequeñita de ojos encantadores fuera del matrimonio y tal vez para compensar ese despiste se convirtió en la nana de Oboro-sama, la nieta de Ogen y futura líder del clan. Para los niños llegaba a ser algo de verdad insignificante. Ya ni siquiera pasaba por la cabeza de Jingoro y Nenki, mientras que a Yashamaru le daba lo mismo. Era un ninja igual que Hotarubi. A los demás tampoco les importa, familiares o no. Ellos tuvieron a sus respectivos maestros y era definitivamente mejor eso, que dejar que el conocimiento se perdiera en el usual que los expertos en las técnicas no tuvieran pareja ni hijos. Inclusive gracias a eso se descubrieron nuevas técnicas y variaciones de las mismas. Toda regla tiene su excepción. Y es que lo que en el campo de batalla no tiene importancia, la tienen otras cosas, como en ser tomado en cuenta para ser el compañero de la futura líder. Para los viejos ojos de Ogen-sama, en Subakure no hay nadie que lo merezca, en el presente ni a corto plazo, y en conjunto con la sugerencia del Hattori Hanzo de aquella generación, un matrimonio con alguien de fuera de Iga es una excelente y muy probable opción. El Kama se clavó en el árbol, haciendo volar cientos de astillas. Como costumbre, Koshiro entrena totalmente solo. Aún de niño, Tenzen en contadas ocasiones lo supervisó y normalmente lo llamaba únicamente cuando necesitaba un guardaespaldas, un soldado o un asesino. La tregua entre Igas y Kogas no quería decir que no tuvieran otros enemigos y otras misiones de trabajo. Y da igual quién seas mientras tengas sangre Iga dispuesta a ser sacrificada. El Kama Itachi terminó de destrozar otra parte del inocente árbol. Una técnica fatal cercana a la perfección. Desconocido su secreto para todos los demás Igas, incluyendo su maestro Tenzen, ya que solo él tenía el talento para utilizarla, desde que era un niño y jugaba a hacer danzar las flores con el viento. Y aún así no era digno de la princesa. Y aun si derramabas toda tu sangre para los Iga, tu pasado que podría ser olvidado y enterrado, no se desvanecería. Las astillas siguieron volando hasta que el árbol ya no existió. Fin del primer capítulo. Notas del capítulo. Kama es un tipo de hoz y Kama Itachi es la técnica del viento vacío.